Hay gente que cuando va a dar su opinión se anuncia con un redoble y esperan que le agradezca que te iluminen en un derroche de bondad. Nos dicen lo bueno y lo malo para que no caigamos en el error de hacernos preguntas, pensar o dudar o salirnos de algún renglón. No pido por favor, mamá, mamá, no sigan informando a este pobre corazón. Mi ritmo y a mi son me lleva a la intuición, porque no apagan la tele un ratito y escuchamos a Camarón. Perdona, pero la expresión no tiene un problema de libertad, que tiene un problema de odio, intereses, dinero, color, problemas con la verdad. Pero a ustedes les digo a los listos que saben de ritmo, que saben de son, no esperen que hagamos los coros mientras que nos cantan We Are The World. No digo yo que no, pero mamá, mamá, no sigan informando a este pobre corazón. Que ritmo ni que son me lleva la intuición, como a los niños que van a cantar me gusta mucho Camarón. Piénsalo bien antes de quererme, piénsalo mejor, no quiero jugar contigo. Piénsalo bien antes que sea tarde, piénsalo mejor, no seas tan mala conmigo. Piénsalo bien antes de quererme, piénsalo mejor, no quiero jugar contigo. Piénsalo bien antes que sea tarde, mira que de ritmo andamos más bien cortito. Se deben usar las noches y piensan que todo el mundo quiere subirse con ellos al coche. Se aplican pa' que les den una mentadita al Rolling Stone y acaban los titulares del papelillo del corazón. Y son todos los que están y están todos los que son, no sigan provocando a este pobre corazón. Qué ritmo ni qué son, yeah. Perdona si te ignoro, pero es que no escucho nada de lo que sale de tu voz. Piénsalo mejor, no quiero jugar contigo. Piénsalo bien antes que sea tarde. Piénsalo mejor, no seas tan mala conmigo.